Sección 16 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos, de Edgar Allan Poe. Traducido por Antonio Muñoz. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. No debemos asombrarnos de que el caso del señor de Valdemar haya suscitado una discusión. Hubiera sido milagroso que no hubiese ocurrido así, particularmente en tales circunstancias. El deseo de todas las partes interesadas para que el asunto continuara secreto, al menos por el presente, o esperando la oportunidad de una nueva investigación, y nuestros esfuerzos para triunfar de ello, han dado lugar a que se difunda un relato imperfecto o exagerado entre el público, y que, presentando el asunto con los colores más desagradablemente falsos, ha dado origen a un gran descrédito. Así pues, es necesario que dé cuenta de los hechos, por lo menos como yo mismo los comprendo, brevemente. Helos aquí. En estos tres últimos años, y varias veces, mi atención había sido atraída por el magnetismo. Y hace unos 9 meses, repentinamente, acudió a mi imaginación la idea de que, en la serie de experiencias hechas hasta el presente, existía una grandísima e inexplicable laguna. Nadie había sido magnetizado in articulo mortis. Quedaba por saber si en tal estado el paciente podía recibir el influjo magnético. Y, en segundo lugar, si, en el caso afirmativo, era atenuado o aumentado por esa circunstancia. Y, en tercer lugar, hasta qué punto o durante cuánto tiempo las usurpaciones de la muerte podían quedar paralizadas por la operación. Se debía comprobar otros puntos, pero los anteriores eran los que más excitaban mi curiosidad, particularmente el último, a causa del carácter trascendental. Buscando a mi alrededor un sujeto por medio del cual pudiese aclarar estos puntos, fijé la elección en mi amigo Ernesto Valdemar, compilador muy conocido en la Biblioteca Forense. El autor, bajo el seudónimo de Isachar Marx, de las traducciones polacas de Wallenstein y de Gargantúa. El señor de Valdemar, que residía generalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, es, o era, particularmente notado por la excesiva delgadez de su persona. Sus miembros inferiores se parecían mucho a los de John Randolph, y también por la blancura de sus patillas, que contrastaban con su cabellera negra, y que todos tomaban por una peluca por la diferencia de colores. Su temperamento era singularmente nervioso y hacía un excelente sujeto para las experiencias magnéticas. En 2 o 3 ocasiones le había hecho dormir sin gran dificultad. Pero quedé desconcertado acerca de otros resultados que esperaba de su particular constitución. Su voluntad nunca estuvo completamente abandonada a mi influencia, y en lo que se refiere a la clarividencia, nunca pude conseguir algo que pudiera llamarse concluyente. Siempre había atribuido mi fracaso a su mala salud. Algunos meses antes de conocerle, los médicos le habían declarado atacado por una tuberculosis muy característica. También debo decir que tenía la costumbre de hablar de su próximo fin con mucha sangre fría, como de una cosa que no podía ser evitada ni sentida. Cuando se me ocurrieron por primera vez las ideas de que ya he hecho mención, era muy natural que pensase en el señor de Valdemar. Conozco demasiado bien la filosofía del hombre para que temiese algunos escrúpulos de su parte, y como en América no tenía pariente alguno, no era de temer esta clase de intervención. Le hablé francamente, y con gran sorpresa vi que tomaba vivo interés. Digo con gran sorpresa, porque, aunque siempre se había prestado amablemente a mis experimentos, nunca manifestó el menor interés por mis estudios. Su enfermedad es de las que admiten un cálculo exacto en lo que se refiere a la época de su desenlace. Y finalmente se convino entre nosotros que me enviaría a buscar 24 horas antes del término señalado por los médicos para su muerte. Hace 7 meses que recibí la siguiente epístola del señor Valdemar. Mi querido P., ya puede usted venir. Los señores D y F están de acuerdo y me han dicho que no pasaré de mañana. Y creo que han calculado bien sobre poco más o menos. Recibí esta carta una media hora después de haber sido escrita y 15 minutos más tarde me encontraba en la habitación del moribundo. No le había visto desde hacía 10 días y quedé aterrado por la terrible alteración que este corto intervalo había producido en él. Su rostro tenía el color del plomo, los ojos parecían apagados y la delgadez era tan grande que los pómulos habían quedado al descubierto. La expectoración era excesiva y el pulso imperceptible. No obstante, conservaba todas sus facultades espirituales y cierta fuerza física, hablando distintamente, tomando sin ayuda algunas drogas paliativas, y, cuando entré en la habitación, estaba ocupado en escribir algunas palabras en una agenda. Se encontraba sostenido por las almohadas de su lecho y los doctores D y F. Después de haber estrechado la mano de Valdemar, llamé aparte a esos señores e hice que me dieran cuenta del estado del enfermo. Desde hacía 18 meses, el pulmón izquierdo se encontraba en un estado semihuesoso y cartilaginoso, y por tanto impropio para toda función vital. El pulmón derecho, en su región superior, también se había osificado, si no en su totalidad, por lo menos en parte, mientras que la parte inferior ya no era sino una masa de tubérculos purulentos, penetrándose los unos en los otros. Existían varias perforaciones profundas, y en cierto punto había una adherencia permanente en las costillas. Estos fenómenos del lóbulo eran de época relativamente reciente. La osificación había marchado con una rapidez insólita. Un mes antes no se descubría el menor síntoma, y la adherencia no se había observado sino en estos últimos días. Independientemente de la tuberculosis, sospechábase la existencia de un aneurisma en la aorta, pero acerca de este punto, los síntomas de osificación hacían imposible todo diagnóstico. La opinión de ambos médicos era que el señor de Valdemar moriría a eso de la medianoche del día siguiente, el domingo. Estábamos en sábado y eran las 7:30 de la noche. Al abandonar la cabecera del moribundo para hablar conmigo, los señores D y F le habían dado un supremo adiós. Los doctores no tenían intención de volver, pero a mis instancias consintieron en venir a ver al paciente a eso de las 10 de la noche. Cuando se marcharon, hablé libremente con el señor Valdemar de su próxima muerte, y más particularmente de la experiencia que nos habíamos propuesto hacer, mostrándose deseoso de comenzarla enseguida. 2 criados, un hombre y una mujer, debían ayudarnos. Pero no me atreví a emprender una experiencia de tal gravedad sin 3 testigos cuyos testimonios ofrecieran más confianza en caso de un accidente repentino. Acababa de aplazar la operación hasta las 8, cuando la llegada de un estudiante de medicina, con el que tenía alguna amistad, el señor Teodoro L., me sacó definitivamente del apuro. Al principio, había pensado en esperar a los médicos, pero comencé inmediatamente, empujado por las vivas instancias del señor Valdemar. Y en segundo lugar, porque no había que perder un solo momento. El señor L. fue bastante bueno para acceder al deseo que le expresé de que tomara notas de todo cuanto ocurría. Y puedo decir que he calcado mi relato de ese proceso verbal, copiando palabra por palabra cuando no lo he condensado. Eran las 8:05 de la noche, cuando, cogiendo la mano del paciente, le rogué que repitiera al señor L, tan claramente como pudiera, su deseo de que hiciese una experiencia magnética sobre él en tales condiciones. Valdemar repitió con voz débil, pero muy claramente: «Sí, deseo ser magnetizado». Y agregó enseguida: «Temo que lo haya aplazado demasiado tiempo». Mientras hablaba, había comenzado los pases que me parecían más eficaces para dormirle. Evidentemente, sintió la influencia de mi mano desde el primer paso magnético. Pero, aunque desplegase todo mi poder, no se manifestó ningún efecto sensible hasta las 10:10, cuando los médicos D y F llegaron a la cita. En pocas palabras, les expliqué mi deseo. Y como no hicieran objeción alguna, asegurándome que el paciente había entrado en el periodo agónico, continué sin vacilación, pero cambiando los pases laterales en pases longitudinales y concentrando mi mirada en los ojos del moribundo. Mientras tanto, su pulso se hacía imperceptible y su respiración cada vez más dificultosa, paralizándose por intervalos de medio minuto. Este estado duró un cuarto de hora, casi sin cambio alguno. No obstante, al cabo de este tiempo oímos un respiro natural, aunque horriblemente profundo, cesando la entrecortada respiración, es decir, cesando el estertor y respirando por intervalos iguales. Las extremidades del paciente estaban como heladas. A las 11:05 advertí síntomas nada equívocos de la influencia magnética. La vacilación vidriosa de la mirada se cambió por esa expresión penosa de la mirada interior, que no se ve más que en los casos de sonambulismo, y acerca de la cual es imposible equivocarse. Con algunos pases laterales rápidos hice palpitar sus pupilas, como cuando tenemos sueño, e insistiendo un poco, las cerré por completo. No obstante, esto no me bastaba, y continuó vigorosamente mis ejercicios proyectando intensamente la voluntad hasta que hube paralizado completamente los miembros del dormido después de haberlo colocado en una posición aparentemente cómoda. Sus piernas se extendieron completamente y los brazos también lo fueron casi por completo, reposando sobre el lecho a una mediana distancia de los riñones. La cabeza quedó ligeramente elevada. Cuando hube hecho todo eso, ya era más de medianoche, y rogué a los presentes que examinaran la situación del señor Valdemar. Después de algunas experiencias, reconocieron que se encontraba en un estado de catalepsia magnética sumamente perfecta. La curiosidad de ambos médicos estaba excitada en alto grado. El doctor D, repentinamente, resolvió quedarse durante toda la noche al lado del paciente. Y el doctor F pidió permiso para retirarse, prometiendo volver de madrugada. El señor L y los enfermeros se quedaron. Hasta las 3:00 dejamos tranquilo al señor Valdemar. Y a esa hora me aproximé y le encontré exactamente en el mismo estado que cuando se marchó el doctor F. Es decir, que estaba extendido en la misma posición, que el pulso era imperceptible y la respiración tranquila, aunque apenas sensible, puesto que para darse cuenta de ella era preciso ponerle un espejo ante la boca. Tenía los ojos cerrados con naturalidad y los miembros tan rígidos y fríos como el mármol. No obstante, la apariencia general no era la de la muerte. Al aproximarme al señor de Valdemar, hice un pequeño esfuerzo para obligar a su brazo derecho a que siguiera el mío en los movimientos que yo describía dulcemente por encima de su persona. En otro tiempo, cuando había intentado estas experiencias con el paciente, nunca habían triunfado por completo, y puedo asegurar que esta vez tampoco esperaba nada satisfactorio. Pero, con gran asombro, vi que su brazo seguía muy dulcemente, aunque indicándolas poco, todas las direcciones que el mío le señalaba. Entonces, traté de dirigirle algunas preguntas. «Señor Valdemar», le dije, «¿duerme usted?». El señor Valdemar no me respondió, pero vi temblar sus labios, por lo que repetí mi pregunta 3 veces. A la tercera, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Los párpados se levantaron por sí mismos para dejar al descubierto una pequeña parte del globo del ojo. Los labios se movieron perezosamente y dejaron escapar estas palabras en un murmullo apenas descifrable. «Sí, estoy dormida. No me despierte. Déjeme morir así». Palpé sus miembros y los encontré tan rígidos como antes. El brazo derecho, como hacía un momento, obedecía a la dirección de mi mano. Nuevamente interrogué al sonámbulo. «¿Le duele aún el pecho, señor Valdemar?». La respuesta se hizo esperar un poco y aún la murmuró con menos fuerza que la anterior. «¡Dolor! ¡No! ¡Muero!». Por el momento no juzgué conveniente atormentarle más y no se dijo ni se hizo nada hasta que llegó el doctor F., que quedó asombrado al ver vivo al enfermo, casi al amanecer. Después de haberle pulsado y haberle aplicado un espejo a los labios, me rogó que le hablara de nuevo, lo que hice inmediatamente en la siguiente forma. «Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo?». Como precedentemente, tardó algunos minutos en responder, y durante el intervalo, el moribundo parecía reunir toda su energía para hablar. Al interrogarle por cuarta vez, respondió muy débilmente, casi ininteligible. «Sí, duermo, muero». Entonces los médicos opinaron, o más bien expresaron, el deseo de que no se molestase al señor Valdemar y que continuase en este estado de coma aparente hasta que muriera. Y eso debía ocurrir, y en esto estuvieron de acuerdo, en un plazo de 5 minutos. No obstante, resolví hablarle de nuevo, repitiendo mi precedente pregunta. Mientras hablaba, se operó un gran cambio en la fisonomía del moribundo. Los ojos giraron en sus órbitas y se abrieron. La piel tomó el color de la muerte, y las 2 manchas circulares écticas que hasta ese momento estaban vigorosamente fijadas en las mejillas, se apagaron de repente. Me sirvo de esta expresión porque la rapidez de su desaparición me hace pensar en una vela que se apaga de un soplo. Al mismo tiempo, el labio superior se contrajo dejando al descubierto los dientes, mientras que la mandíbula inferior cayó bruscamente haciendo un ruido que fue oído por todos, dejando la boca abierta y descubriendo por completo la hinchada y negra lengua. Presumo que todos los presentes estaban familiarizados con el espectáculo de la muerte, pero el aspecto del señor Valdemar era tan odioso en estos momentos que todos retrocedimos llenos de horror. Comprendo que al llegar a este punto, el sublevado lector no querrá darme crédito. No obstante, mi deber es de continuar. El señor Valdemar no presentaba el menor síntoma de vitalidad, y creyendo que estaba muerto, íbamos a dejarle en manos de los enfermeros, cuando oímos un pequeño murmullo que brotaba de su boca y que duraría cerca de 1 minuto. A la expresión de este periodo, oímos una voz que sería locura el intentar describirla. Sin embargo, hay 2 o 3 vocablos que se le podrían aplicar aunque no diesen el sentido cabal de ello. Así pues, puedo decir que el sonido era áspero, desgarrado, cavernoso. Pero la repulsión total no es definible, pues el oído humano nunca ha registrado tales vibraciones. A pesar de todo, había dos particularidades que, lo pensé entonces y aún lo sigo pensando, podían tomarse como características de su entonación y que pueden dar alguna idea de su singularidad extraterrestre. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, o por lo menos a los míos, desde una larga distancia, como de un subterráneo. En segundo lugar, me impresionó de la misma manera, temo que me sea imposible hacerme comprender, de la misma manera que las materias glutinosas o gelatinosas afectan al tacto. He hablado al mismo tiempo de sonido y de voz, pero mi deseo es decir que en el sonido se destacaban las sílabas con muchísima claridad, con una claridad terrible y espantosa. El señor Valdemar hablaba, evidentemente para responder a la pregunta que le había hecho, dirigida algunos momentos antes. Como recordarán, le había preguntado si continuaba durmiendo, a lo que ahora me respondió. ¡Sí! ¡No! Ninguna de las personas presentes trataron de negar ni aun de poner en duda lo indescriptible, el extremo horror de estas palabras, pronunciadas así. El señor L., el estudiante, se desmayó. Los enfermeros huyeron inmediatamente y no hubo medio de hacer que volvieran. En cuanto a mis propias impresiones, no pretendo que llegue a comprenderlas el lector. Durante cerca de una hora, sin pronunciar una palabra, tratamos de que recobrara los sentidos el joven L. Cuando volvió en sí, continuamos nuestras investigaciones acerca del estado del señor Valdemar. Este señor continuaba en el mismo estado que he descrito últimamente. Pero con el espejo no se podía obtener vestigio alguno de respiración. Una tentativa de sangría en un brazo no tuvo éxito. También debo decir que su brazo ya no obedecía a mi voluntad, y en vano intenté hacerle seguir la dirección de mi mano. La única indicación real de la influencia magnética solo se manifestaba en el movimiento vibratorio de la lengua. Cada vez que dirigía una pregunta al señor Valdemar, este parecía hacer un esfuerzo para responderme, como si su volición no fuera bastante durable. Si alguno de los presentes, exceptuándose a mí, le dirigía alguna pregunta, parecía insensible, aunque traté de ponerlo en relación magnética con ellos. Ahora, creo haber relatado todo lo que es necesario para hacer comprender el estado del sonámbulo en este periodo. Nos procuramos otros enfermeros y a las 10 salí de la casa en compañía de los dos médicos y del señor L. Por la tarde, todos volvimos para ver al paciente. Su estado era absolutamente el mismo. Entonces, tuvimos una discusión acerca de la oportunidad y la posibilidad de despertarle. Pero muy pronto, todos comprendimos la poca ventaja que sacaría de ello el señor Valdemar. Era evidente que hasta ese momento la muerte, o lo que se define por el vocablo muerte, había quedado paralizada por el magnetismo. Comprendimos que despertar al señor Valdemar equivaldría a apresurar su muerte y su desorganización. Desde ese día hasta el último de la semana pasada, es decir, durante un intervalo de unos 7 meses, nos reunimos diariamente en la casa del señor Valdemar acompañándonos de varios médicos y amigos. En este tiempo, el sonámbulo continuó exactamente en el mismo estado que he descrito antes. Los enfermeros le vigilaban siempre. El viernes pasado resolvimos despertarle, o por lo menos tratar de despertarle. El resultado de esta última tentativa, puede ser que deplorable, es lo que ha dado lugar a tantas discusiones en los círculos privados, a tantos rumores en los que no puedo por menos de ver el resultado de una credulidad popular injustificable. Para arrancar al señor Valdemar de la catalepsia magnética, hice uso de los acostumbrados pases. Durante algún tiempo no dieron resultado alguno. El primer síntoma de vida fue una depresión del iris. Observamos como un hecho muy notable que esta depresión del iris fuese acompañada de un flujo muy abundante de un líquido amarillento debajo de los párpados y que hedía mucho. Entonces me sugirieron la idea de ejercer mi influencia en el brazo del paciente como lo había hecho antes. Traté de hacerlo, pero no pude. El señor F. manifestó el deseo de que le hiciera una pregunta, que fue la última que hice en los siguientes términos. Señor Valdemar, ¿podrá usted explicarnos lo que en estos momentos siente o desea? Inmediatamente volvieron a colorearse sus mejillas con los círculos écticos, y su lengua tembló, o más bien giró violentamente en su boca, aunque sus mandíbulas y los labios continuasen inmóviles. Y al cabo de cierto tiempo, volvimos a oír la pavorosa voz que ya he descrito. ¡Al amor de Dios! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Hágame dormir! ¡Bien! ¡Deprisa! ¡Despiérteme! ¡Deprisa! ¡Ya he dicho que estoy muerta! Estaba completamente aturdido y durante un minuto no supe qué partido debía seguir. Primeramente, traté de tranquilizar al paciente, pero la falta de voluntad me hizo fracasar, y, en vez de calmarle, hice cuanto pude porque se despertara. Muy pronto, vi que mi tentativa alcanzaría completo éxito, o por lo menos lo pensé, y estoy seguro de que todos cuantos se encontraban en la alcoba esperaban ver despertarse al sonámbulo. En cuanto a lo que ocurrió, ningún ser humano lo hubiera podido adivinar y hubiese parecido imposible. Mientras hacía los pases magnéticos a través de los gritos de ¡Muerto! ¡Muerto! Que literalmente estallaban en la boca y no en los labios del sujeto, sin saber cómo, de repente, en el espacio de un minuto y aún en menos tiempo, todo su cuerpo desapareció, se desmenuzó, se pudrió absolutamente bajo mis manos. Sobre el lecho, ante todos los testigos, yacía una masa repugnante y casi líquida. Una abominable putrefacción. Fin de la sección 16.